regreses. Si quieres conocerla, se llama Marcela. Mira, mira, mira cómo mueven las caderas. Caderas pa' ti es como caramelo. Ay, caramelo, caramelo, caramelo. Baby, come on, baby. Después de todo me divierto con Marcela. Cumbia caliente y sabrosas caderas. Caderas bonitas, preciosas caderas. Qué chévere, qué chévere, qué chévere con Marcela. Marcela pa' ti, Marcela pa' mí. Pero qué rico se baila con el cheque. Baby, come on, baby. Goza la cumbia, pero baila, baila. Bye, bye, bye, bye. Gózala, gózala. Bailando. Sigo esperando aquí todo el día. Con deseo, mamita, mamá mía. ¡Regresa! ¡Marcela! Sabrosas caderas, caderas bonitas, preciosas caderas. Qué chévere, qué chévere, qué chévere con Marcela. Marcela pa' ti, Marcela pa' mí. Pero qué rico se baila con el cheque. Baby.